Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Hablábamos con Pablo Palicio, ¿no? Sí. Integrante de estas asambleas patagónicas contra la energía nuclear. Dijimos que nos fuimos metiendo ya a China, ¿no? Nos fuimos metiendo en China, efectivamente, porque esto tiene que ver con este último viaje. Y nos preguntábamos por qué esta cosa, ¿no? Recurrente, que nos da la sensación de que hemos firmado más de una vez lo mismo. Lo mismo, sí, y, sí. Y hemos preparado un editadito. A ver qué sale de eso. La verdad que estaba sumamente interesada en venir ya por tercera vez a la República Popular China. La primera acompañando al presidente Kirchner, quien fue el que tomó, el que adoptó la decisión de formular con este gigante asiático una alianza estratégica. Te aseguro que haré todo lo que pueda para ayudarte. Mi sirviente Vic nos puede ayudar, tal vez lo conoces. Estamos hablando ya de la concreción con lo que respecta a los contratos financieros y los contratos comerciales de la construcción de la cuarta central nuclear para la República Argentina y además el acuerdo marco para la quinta central nuclear. Entre ambos acuerdos estamos hablando de cifras cercanas a los 15.000 millones de dólares. Ah, el chico chino, ¿verdad? Aumenta la capacidad energética, pero fundamentalmente diversifica la matriz energética. Vamos a atender a una matriz energética que en el sector nuclear esté superando en los próximos 10 años el 15% de la matriz. Creo que la disertación previa de los señores ministros acerca, bueno, de lo que es la República Argentina, sus posibilidades y oportunidades inagotables de negocios, me van a eximir de hablar de cifras porque seguramente lo hizo el ministro de Economía, que los debe haber atiborrado de datos y de cifras, también el señor ministro de Infraestructura, que seguramente debe haber hecho una exposición de todo lo que ha sido el desarrollo de infraestructura, pero de lo que aún falta. El presidente Mauricio Macri dio comienzo oficial a su visita de 5 días a la República Popular China. En la mañana de este domingo, Macri y su esposa Juliana Aguada fueron recibidos por el mandatario chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, tras lo cual comenzó un encuentro expresando lo que siente mi gobierno y lo que sentimos los argentinos. Pensamos que lo que viene es mucho más importante que lo que sucedió en el pasado. Los argentinos tenemos mucho para aportarle en los temas de seguridad alimentaria, en temas que tengan vinculación con el desarrollo de tecnología, en lo que tiene que ver con el deporte, que China ha fijado como una gran prioridad el tema del fútbol, el deporte más popular del mundo. Sí, sí. La fuente china también se refirió a otro de los proyectos que generó preocupación. Las presas hidroeléctricas, presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, actualmente paralizadas por cuestiones medioambientales. La parte argentina prometió llevar a cabo finalmente este proyecto, impulsarlo. Creemos que será así, indicó Zhu. ¡Por Dios, claro, es chino! Sí, sí. Así no sabemos bien quién es el chino, si sí, sí. Algún ex ministro que no sé si se le va a entender lo que va a decir al respecto a este tema en los próximos días, o algún otro chino que sí es chino, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Estas son las cosas. Nosotros nos comunicamos con Ariel Slipak, lo encontramos en otro lugar del pensábamos mundo. Pensábamos que estaba Macaga, claro, acá nomás. Exacto, pero lo encontramos en otro lugar del mundo y no obstante tuvo la amabilidad de más que la amabilidad, en algún momento le vamos a dar un calificativo, de hacer este informe, del cual vamos a pasar dos partes y luego lo vamos a subir en forma completa y más ordenado, porque lo acabamos de recibir. Así que vamos con el informe que nos manda Ariel Slipak desde París. Hola, en los últimos tiempos ha llamado la atención de los medios hegemónicos desde perspectivas críticas y desde perspectivas no críticas, mayoritariamente lo segundo, la gira que está realizando el presidente Mauricio Macri, primero por Estados Unidos, luego por China y ahora dirigiéndose rumbo a Japón, digamos, ¿no? La idea de lo que podemos conversar, me parece que debe ser, es, bueno, ¿cómo tomamos esta visita a grandes potencias con intereses imperiales en América Latina de un presidente que representa a un sector muy reducido de la población y a un sector muy reducido, desde luego, del capital? ¿Cómo podemos construir una especie de agenda contrahegemónica o cómo podemos analizar no esta gira, sino más bien la visita de presidente Mauricio Macri a la República Popular de China, tratando de analizar elementos de continuidad y ruptura con el kirchnerismo? Así que bueno, esto nos lleva, esto último que acabo de decir, nos lleva al primer punto de un análisis que vaya un poco más allá de los que hacen, no sé, Pagni en La Nación o los que hace Clarín, digamos, en donde se deje de medir el éxito o no éxito o una visita de un presidente en términos de éxito o no éxito, en términos del volumen de inversiones que trae o el volumen de flujos comerciales que se prometen, sino en virtud de qué es lo que le interesan a varios sectores populares de la población. En este sentido, tenemos para ver puntos de culturas, rupturas y continuidades, deberíamos pensar, bueno, qué cambió en la agenda y de relaciones internacionales entre el kirchnerismo y el macrismo, y qué cambió en el mundo también, ¿no? Porque en el mundo del kirchnerismo, el presidente de los Estados Unidos era Obama y no Donald Trump, digamos, ¿no? Y China entonces también tenía otro tipo de políticas hacia América Latina. Por otro lado, si miramos el Cono Sur, uno de los cambios fundamentales no ha sido nada solamente el ascenso de el presidente Mauricio Macri o que la derecha haya llegado por la vía electoral, por primera vez la ultraderecha haya llegado por la vía electoral a hacerse del gobierno, digamos, ¿no? Sino también gobiernos que van girando del progresismo o de la izquierda al progresismo o de la izquierda a algo incierto o del progresismo a algo incierto a directamente gobiernos con características progresistas o de un capitalismo tolerante, un capitalismo un capitalismo que se planteaba la cooperación no antagónica entre el capital y el trabajo nacional popular, como en el caso brasilero, y que por medio de argucias parlamentarias llegó un sujeto como Temer, tan cuestionado, a la presidencia, ¿no? Muy parecido desde luego en sus características a Mauricio Macri. Entonces cambió la región y cambió la región, ¿no? Cambió la región, efectivamente, sí. Y cambiaron también algunos de los discursos. Pero exactamente, sí. Ahí seguimos, Y desde luego lo que sigue como en el ojo de la tormenta es la cuestión de las represas. No creo que el gobierno argentino no esté interesado, el gobierno actual no esté interesado en que las represas se lleven adelante, sino más bien, para diferenciarse del gobierno anterior y como estaban involucradas empresas vinculadas a amigos y familiares, si se quiere, de las familias presidenciales, es decir, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno anterior lo que hace es, el gobierno actual trata de diferenciarse del anterior con respecto a esto. Entonces yo creo que debe haber un interés más bien en renegociar los proveedores, renegociar algunas cuestiones que encima el gobierno nacional se empecina en mostrarlas, la demora alrededor de complacer demandas ambientales, otra barra basada, digamos, ¿no? Lo más importante es que lo que se sigue verificando es una relación entre un país periférico nacionales las siguen haciendo o las siguen creando los mismos empresarios de capital concentrado nacional vinculado a los intereses de estas potencias imperialistas. O sea, cuando Cristina Fernández de Kirchner viajó a la República Popular de China en enero, febrero de 2015, decíamos en este mismo programa, en la colectiva, que viajó con 102 empresarios. Y yo les decía que no viajó ni con caló, digamos. No estoy pensando en un sindicalista de base, no estoy pensando en un usuario de los trenes mal comprados, porque estaban mal comprados, sino que ni siquiera viajó con caló, digamos, ¿no? O sea, no viajó con un delegado, con un sindicalista, sino que viaja con 102 empresarios. Lo que nos muestra es esto, que los movimientos populares hacemos bien en pensar en lógicas vinculadas a tratar de crear productivos sin patrón, de crear bachilleratos populares, o sea, para mostrar que la producción se puede organizar de otra manera, más horizontal, y que no está basada en la explotación de unos y unas por otros y otras. La educación se puede pensar de una manera no vertical, sino con una pedagogía que trate de superar el tratamiento del estudiante como alguien ignorante, digamos, y las asimetrías entre docentes y estudiantes. Las organizaciones populares sabemos mucho de eso, pero las organizaciones populares seguimos necesitando trabajar en crear o en pensar en qué queremos de las relaciones internacionales, porque en otros países, cuando nos vinculamos a través de una cancillería con otro país o una visita, nos estamos vinculando con trabajadores y trabajadoras de otros países, y nos estamos vinculando con movimientos ambientales de otros países, y no tenemos que pensar en el interés nacional. Hoy, en la República Popular de China, sigue creciendo en el volumen total de emisiones de dióxido de carbono, porque de alguna manera, para evitar conflictividad social, el gobierno de la República Popular de China trata de que aumente un poquito el consumo popular. El consumo está aumentando de los miles de multimillonarios que hay en China, ¿no? Con millones y millones de pobres. Pero trata de evitar conflictividad social, haciendo que, bueno, aumente un poco el consumo de proteico de su población general. Y están en su derecho, por otro lado. Pero eso genera un incremento del volumen de emisiones terribles que hacen que hoy el mundo ecológicamente sea inviable. Y bueno, ¿por qué lo tienen que pensar esto? ¿Por qué el tipo de infraestructura? Porque Xi Jinping no solo recibió a Macri, recibió un montón de presidentes y funcionarios de organismos internacionales para discutir el cinturón y ruta de la seda. Digo, una infraestructura portuaria y de trenes y demás, por la zona del oriente, que va a redefinir geográficamente al mundo. ¿Por qué tiene que ser la geografía de la maximización de la tasa de ganancia a escala global de grandes empresarios y de acumulación de poder geopolítico y geoeconómico de la República Popular de China? ¿Y por qué no pensamos en una geografía de la integración de los movimientos populares? Una geografía que no haga, por ejemplo, que se cierren las fronteras mundiales, la frontera de Estados Unidos con México, la frontera de Argentina con países limítrofes, la frontera de Europa con Asia y África, las fronteras al interior de Europa del Este y el occidente europeo. Entonces, de vuelta, la agenda de siempre. Entonces, ¿qué cambió y qué no cambió? Bueno, cambiaron las retóricas, cambiaron los objetivos. Los objetivos ya son divisas y comercios casi exclusivamente. Pero lo que no cambió es que siguen siendo los intereses de grupos reducidos lo que priman las relaciones internacionales. Bueno, les mando un gran abrazo. Ariel Slipak, entonces, desde París, allí mandándonos esta columna, esta opinión. Ariel es economista, especialista en relaciones con China, ¿verdad? Sí. Bueno, se lo agradecemos infinitamente, obviamente, ¿no? Y hablaba de estas disparidades de discursos que han cambiado, y en esos pocos segundos del inicio de esta de este bloque quedó claro cómo se expresaba Cristina y cómo se expresa Mauricio, ¿no? Yo digo, ¿cómo le dimos de comer a China nosotros, eh? ¿En qué sentido? Y porque al principio todos vivíamos de que traían y nos mencionaban de cosas, y fue creciendo y fue creciendo. Digo, a lo largo de los años, algunos tienen menos años, por ahí le parece que hoy cuando damos vuelta todas las cosas son chinas, las dejamos entrar. Totalmente. Digamos, o sea, pero bueno, perdimos nuestra producción. Bueno, hoy está, como bien lo dice él, en grupos de muy reducidos los que están ganando con esto y que se está comprando el mundo China. Así de alguna manera, ¿no? Y haciendo negocios para muy pocos, ¿no? Así que uno de aquellos empresarios que bien decía Ariel en su columna era Franco Macri, ¿no? Claro. No nos olvidemos que durante muchísimos años acompañó, además dijo públicamente, yo no voto a Mauricio, voto a Cristina, porque voto un modelo de producción. Y en su momento. Digamos que hoy también el viaje de Mauricio Macri fue acompañado por una veintena más de empresarios que en aquel momento. Seguramente habrá algunos que no encontraron lugar en este avión y lo encontraron en el otro, pero como dice muy claramente Slipak, la cosa es más o menos la misma. ¿Usted quiere poner música? ¿Quiere poner música? Ponga música. No, digo, usted la eligió. Esto no lo elegí yo. No, a ver. Conste que yo no elegí este rock. A ver, ¿qué fue lo que elegí? Eligió rock chino. ¿Qué quiere, que nos acostumbremos también a esta música? Bueno.